Buenos días, familia. Buenos días, buenos días. Tenemos hoy algo de parte de Dios, y yo espero que Dios, y estoy seguro, que Dios nos va a hablar. Empezamos con una pregunta. ¿Qué es el cristianismo? Seguro que si le preguntas eso a más de una persona, te va a decir, cada uno te va a decir algo diferente en función de su experiencia o en función de sus sospechas. ¿Qué es el cristianismo? ¿Es una religión más? ¿Qué tiene Jesús de diferente de los demás profetas de otras religiones? ¿Qué hay en él de extraordinario? ¿Qué hay en él de diferente? Pues os invito a abrir vuestras Biblias en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22 y en el versículo 36. En el capítulo 22 de Mateo varios enemigos de Jesús intentaron pillarle. Y intentaron, por medio de preguntas, intentar cazarle. Y vemos en Jesús una habilidad alucinante, no solo para que no lo cazaran, sino para que los malvados que estaban intentando pillarle quedaran puestos de manifiesto. Dice, se le acercaron un intérprete de la ley y le preguntó, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. El segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Tú lees esto y dices, tú, está claro. De toda la Biblia, ¿qué es lo más importante? Pero ellos no lo tenían tan claro. De hecho, era bastante popular entre los judíos que hubiera discusiones de este tipo. ¿Cuál es el mandamiento más importante? ¿Qué es más importante, la misericordia o la justicia? Y tenían ahí unos debates que ¿para qué? Los judíos decían que había 613 mandamientos. 613 mandamientos. Después de estudiar mucho, mucho, mucho, mucho, 613, ya aprendértelos es casi un mandamiento, aunque no contaba. 613 mandamientos, y los sabios judíos habían añadido 7 preceptos. Lo habían hecho así un poco ahí a trampillas, porque 620 eran las letras de los 10 mandamientos, y ellos decían, se flipaban un poco, ¿no? Decían, fíjate, coinciden, ¿eh? 613 mandamientos más 7 preceptos, y luego añadieron más mandamientos en el Talmud. ¿Cuál cordón hay que atarse primero? ¿El izquierdo y el derecho? ¿O el derecho? No es broma, ¿eh? ¿Sabéis cuál es la respuesta correcta? Bueno, la respuesta que ellos daban, el derecho. Y la explicación es alucinante. Pero no lo voy a decir porque no viene a cuento. Dejo con la... Ante esa pregunta, claro, me imagino que había el sector A, B, C, D, F y así hasta el 613 de los fariseos diciendo, venga, dilo. Porque da igual lo que digas, un sector importante se va a enfadar contigo. Porque estarán los del sector, es más importante los sacrificios, y estará el sector, es más importante rezar. Y la respuesta, y la pregunta tiene sentido porque hoy en día, si tú hablas con la gente en la calle y les hablas de religiones, están igual de confundidos. ¿Qué es importante? ¿Qué no es importante? Para la gente de la calle, todas las religiones son más o menos iguales. Hay unos que no comen carne de vaca. Bueno, como diría Sheldon Cooper en Big Bang Theory, el ganado es sagrado. No comen carne de vaca. Hay otros que no comen cerdo. Entonces, carne, vaca, cerdo. Y otros no comen carne los viernes. El que está fuera dice, en el fondo, esto es una cuestión dietética. Pero todos son lo mismo. Vaca, cerdo, los viernes, todas son lo mismo. No hay diferencia una de otra. Cuando llegué a Madrid, hace de esto ya 18 años, era muy amigo del conserje del edificio donde yo trabajaba y nos quedábamos ahí charlando hasta las tantas. Total, prácticamente vivía en una habitación solo y no tenía mucho que hacer. Y a estas tertulias se sumaba la limpiadora del turno de noche. Y ahí estábamos los tres cacareando horas y horas. Entonces, pues llegó el momento en el que me identifiqué como cristiano y la limpiadora, que se llama Lola, es un detalle muy importante, ¿eh?, en esta historia, bueno, no creo que vea este vídeo por internet, decía, que tú eres evangélico, dijo cuando yo me identifiqué, ¿no? Yo sé, mi hermana es evangélica, yo sé lo que vosotros creéis. Vosotros sois los que no fumáis, no adoráis ídolos, no hacéis esto, no hacéis lo otro, no hacéis. Así es como nos ve mucha gente. A mí se me ocurrió una respuesta muy buena. Es más, yo diría que se me ocurrió una respuesta brillante. Pero se me ocurrió una hora después, estando solo en mi casa, que es lo que me suele ocurrir. ¿A ti te pasa eso? A mí me pasa. Se me ocurre una respuesta, digo, esto... Además, me monto la escena en mi cabeza, tengo imaginación y quedo fenomenal. Pero se me ocurrió ya tarde. Hay dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ante esto, se cierran las bocas. Pero, fijaos, estos dos mandamientos son positivos. No son no harás, no harás, no harás y tampoco se te ocurra hacer esto. Son positivos. Es más, son, os voy a decir una palabra que a lo mejor es nueva para ti. Relacional. ¿Qué te parece? Repítelo conmigo, si te atreves. Relacional. Nadie se ha atrevido a decirlo. Venga, vamos a decirlo otra vez. Una, dos, tres. Relacional. Así sé si estáis despiertos o sofocados por el calor. Gracias. Relaciones. Las relaciones son importantes. Relación con Dios, primer mandamiento. Relación unos con otros. Cuando la primera vez que yo llegué a una iglesia evangélica, venía de una secta, más orgulloso de lo que soy ahora todavía, y un hombre muy sencillo, al que yo nada más verlo desprecié, un agricultor, me dijo, Julio, te voy a explicar el significado de la cruz. Yo había leído la Biblia varias veces, y no como algunos dicen, yo he leído la Biblia, no, yo la había leído. Y digo, bueno, a ver qué tiene este buen hombre que explicarme. Me dice, la cruz son dos palos, ¿verdad? Sí. Y me dijo este hombre tan sencillo, un palo va del cielo a la tierra. Y es que Dios vino a restaurar nuestra relación con Él. Y el otro es horizontal, ¿verdad? Yo dije, sí. Y es que una vez que Dios restaura nuestra relación con Él, nos capacita para poder amar a otras personas. Y al principio pensé, qué tontería. Pero luego, una hora después, pensé, cuánta sabiduría. Y así es. Y estos dos mandamientos, que son dos relaciones, son la esencia, el corazón del cristianismo bíblico. Pero ambas relaciones, amigos míos, hermanos míos, están rotas. Ambas relaciones están rotas. Estos dos océanos, estos dos mandamientos, no son dos frases bonitas para poner en Facebook con un marquito, y pajaritos volando y fondos de, no sé, cualquier cosa melosa que se te ocurra. No es para poner un cuadro bonito. Amarás a Dios, qué bonito. Estos dos mandamientos son dos sentencias de muerte. Estos dos mandamientos son dos océanos que son imposibles de cruzar a nado, porque si los intentas cruzar te vas a ahogar. Tú no puedes amar a Dios. Puedes intentarlo. Puedes engañarte a ti mismo. Pero tú no puedes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Has intentado amar al prójimo? Si a nuestra propia familia nos cuesta amarlos. Mamás con hijos adolescentes, amas mucho a tu hijo, pero que a veces es difícil. Hermanas con maridos despistados, a veces es difícil amar a estos maridos, ¿verdad? No es fácil amar al que tienes más cerca. No es fácil amarlo. Estos dos mandamientos nos demuestran que no somos capaces ni de lo uno ni de lo otro. Y si alguien pretende decirlo, no, yo los tengo dominados, amigo, te estás delatando, estás quedando en evidencia. Hace tiempo hablaba con una mujer muy inteligente, una mujer historiadora, pero con un concepto súper optimista del ser humano, un concepto Disney del ser humano, si me lo permitís. Y ella me decía que el ser humano en el fondo es bueno. La esencia del ser humano es ser buena persona. ¿Qué os parece esta afirmación? Buena persona. Es que en el fondo, como decía David Schwimmer en esa película tan ochentona, todo el mundo es bueno. Somos buenos. ¿A que sí? ¿Es lo que tú experimentas en tu vida diaria? Claro, esta mujer era historiadora y cuando me dijo que la esencia del ser humano es la bondad, yo le dije, a ver, tú eres historiadora. La historia que te he enseñado a ti y la cara que puso me indicó que estaba entendiendo. Pero ella se negaba a creer que, a pesar de la evidencia de la historia, el ser humano fuera un alma cándida y generosa. Mirad, voy a leer algo bastante desagradable. Lo siento, pero lo voy a leer. Es un resumen de la historia del siglo XX, el siglo más sangriento de la historia. Alguno piensa, bueno, yo vi la película Braveheart, que es bastante bestia. O sea, esta gente eran salvajillos, ¿eh? Nada de pegar tiritos desde la distancia, no, mazazo y omóplato fuera. El siglo XX, la cúspide de la civilización humana, con nuestras magníficas máquinas de vapor y nuestro telégrafo y todo lo que vino después. No, si lees cosas del siglo XIX, te hablan del telégrafo como el internet. Esto es el telégrafo, es alucinante, ¿eh? Siglo XX, los datos que voy a dar son aproximados, pero muy aproximados. Comunismo chino, de 1949 a 1987, 77 millones de muertos. No estamos hablando de hace mucho tiempo, estamos hablando hasta el 87, 1987. Segunda Guerra Mundial y nazismo, de 1939 a 1945, entre 66 y 73 millones de muertos. Comunismo soviético, de 1917 a 1991, 61 millones de muertos. Estoy redondeando. Imperialismo en Japón, de 1894 a 1945, más de 25 millones de muertos. Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, entre 15 y 18 millones de muertos. Guerra Civil Rusa, de 1917 a 1922, entre 10 y 14 millones de muertos. Guerra Civil China, de 1928 a 1949, casi 8 millones de muertos. Ya acabo, ¿eh? Comunismo norcoreano, de 1948 a 2003. Los datos que tengo, evidentemente, son antiguos. De 6.500.000 a 7 millones de muertos. Las guerras en Indochina, del 45 al 75, entre 4 y 5 millones de muertos. Vamos a cosas más actuales. Lo que pasa es que no salen en las noticias porque importa más el fútbol. La Segunda Guerra Civil del Congo, del 98 al 2005, es decir, hace nada. Entre 4 millones y 4 millones 400.000 muertos. ¿Habéis visto mucho de esto en las noticias? No interesa, no interesa. Es más importante otras noticias irrelevantes. Segunda Guerra Civil de Sudán, desde 1983 hasta prácticamente hace nada. 1.900.000 muertos. Esto es difícil porque en África las cosas funcionan como funcionan. 1994, en Ruanda, de esto habéis oído hablar quizá, ¿no? Murió el 11% de la población. El 80% de los tutsis murieron. Eso es un desastre. Eso no tiene nombre. Y ahora, con estos datos, intenta ser optimista sobre la naturaleza esencial del ser humano, sobre su bondad, generosidad, su capacidad de amar. Muchas cosas se hicieron en nombre de Dios. Evidentemente Dios no los aprobaba. Estos iban de por libre. Aunque algunos le echan las culpas a Dios por sus falsos representantes. No se nos dan bien las relaciones. No se nos dan bien las relaciones. No se nos da bien nuestra relación con Dios. No se nos da bien la relación unos con otros. Y yo siento reventarte el optimismo, pero estos son los datos. Si te gusta leer y si te gusta entender la historia, te recomiendo un libro. Se llama El libro de los principios, el Génesis. Es impresionante. Génesis tiene las claves para entender la historia humana. Y el libro de Génesis dice que en el principio el ser humano pasó de tener una excelente relación con Dios a desconectarse de Dios. Génesis capítulo 3, versículo 10. Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Y dijo Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Y ahí vemos dos relaciones rotas: la relación con Dios, y en el momento en el que, en el mismo momento en el que la relación con Dios se rompió, se quebró la relación más íntima que puede haber entre dos seres humanos, que es el amor y es el matrimonio. Tardó poquito. Rápidamente Adán pasó de hacer ese bello poema a Eva: esto sí que es carne de mi carne y cuerpo de mi hueso de mis huesos, y pasó a decir: esta mujer, Señor, vaya invento que hiciste. A echarle la culpa a otro. Empezó el machismo aquí, ¿eh? Que el machismo no es ni más ni menos que una forma de ruptura de relaciones. Perdimos nuestra conexión con Dios, y al perderla, perdimos la conexión entre nosotros. Perdimos nuestra conexión con Dios, que es la fuente de bondad, de amor, de pureza, de nobleza, de generosidad. Y al perder nuestra relación con Dios, lo perdimos todo, todo. Se nos apagó el amor que teníamos, se nos apagó el entendimiento y el discernimiento, nos volvimos arrogantes, mezquinos, envidiosos, cascarrabias, egoístas, pesados, avaros, violentos, chismosos. El ser humano participó de esa caída. Ahora la pregunta, y la pregunta importante, es: ¿cómo podemos recuperar esta relación con Dios? ¿Cómo podemos amar a Dios de esa manera que no nos sale, no sale de nosotros? ¿Cómo podemos amar a otros tanto como nos amamos a nosotros mismos? Y créeme, yo me amo mucho a mí mismo. Yo no sé si tú te amas a ti mismo, pero yo estoy encantado de conocerme. Creo que soy un tipo bastante majo, y a veces no entiendo por qué los demás no me aman tanto a mí con lo que yo me amo a mí. Esto dicho así suena así graciosillo, ¿verdad? Pero en el fondo es lo que todos pensamos. Mira qué bien desfila mi hijo y qué mal desfilan los demás, decía el chiste, ¿no? De ese pequeño soldado que no sabía marcar bien el paso. Mirad lo que dice Juan capítulo 8 y versículo 34. ¿Cómo podemos recuperar nuestra relación con Dios? ¿En qué estado nos encontramos? Juan capítulo 8, versículo 34. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Claro, cuando Jesús dice esto, rápidamente todos dan un paso al frente y dicen: yo soy libre. Y si tú se lo dices a los demás, recuerdo una vez, uno de mis hermanos volvía de la fiesta de fin de año, y un cristiano de Granada decidió que un buen momento para evangelizar era el día 1 de enero a las 6 de la mañana. Cosas que hace el Señor, no las entiendo, Él sabe todo. Así que estaba mi hermano, uno de mis hermanos, en una parada de autobús, agotado de la fiesta, y se acerca un señor mayor muy peculiar que hay en Granada. Siempre va vestido de ciclista, es una cosa muy curiosa. Este detalle totalmente irrelevante. Y se le acerca a mi hermano y le dice: ¿ustedes creen que el hombre es libre o esclavo? Y mi hermano y mis amigos se quedaron: ¿pero qué pregunta es esa a las 6 de la mañana? Y otro de mis amigos, compartimos mis amigos, mi hermano y yo, dijo: oye, qué buena pregunta. El momento no era quizá el ideal, pero sembró una semilla. ¿Creéis que el hombre es libre o esclavo? Jesús dice: el hombre es esclavo, es profundamente esclavo. Y mira esta imagen, nosotros hoy en día quizá no veamos muchos esclavos. Vemos gente hipotecada, más o menos, vemos gente con deuda, gente desahuciada, pero esclavos, en aquellos tiempos, cuando tú tenías muchas, muchas deudas, tantas que no podías pagarlas, te ofrecías como esclavo. En ese momento dejabas de ser libre y pasabas a ser un hombre o una mujer sometido. Tenías una cadena, si no real, una fuerte obligación que te obligaba a ir a donde no querías ir, porque tenías un amo que te decía, haz esto y no hagas esto. No eran independientes, eran esclavos. Y aquí Jesús dice, ¿veis los esclavos que hay por la calle? Ahí a lo mejor van andando, pero esta gente no son libres. La gente está sometida, vosotros sois esclavos, pero esclavos de un amo muy perverso, el pecado. Vosotros amáis lo que Dios aborrece y aborrecéis lo que Dios ama. ¿Y esos deseos de dónde vienen? De vuestro amo. Pero ¿sabéis? Hay algo peor que el pecado. ¿Se os ocurre algo peor que ser esclavo del pecado? Os voy a decir qué puede ser, qué es peor que ser esclavo del pecado. Es pensar que eres libre. Autoengañarte. Y decir, no, si yo en realidad soy libre. Esta cadena la llevo de adorno. Es un complemento. Yo hago lo que quiero. Es mi voluntad. Y aunque te desprecies a ti mismo, como Judas se despreciaba a sí mismo, vuelves una y otra vez a las mismas cadenas que no puedes romper. Tiene que venir alguien más fuerte que tú para romper esas cadenas. Y esa persona se llama Jesús, el rompedor de cadenas. No se le resiste ni una sola cadena. Su poder es superior al del pecado. Su poder es superior a tu debilidad. Hay gente que está luchando con muchas cosas. Y yo me he encontrado con gente que lucha con muchas cosas. Ataduras de todo tipo. Vicios de todo tipo. Desde gente que bebe café de forma compulsiva hasta el punto de que su salud le hace daño. A gente que tiene otras costumbres que le están matando la salud, pero oye, no pueden. Hay un vicio más grande que todo eso. Más grande que cualquier otro vicio que destruya tu salud. Es el gran vicio, la gran adicción de desobedecer a Dios, de vivir de espaldas a Él, de hacer tu voluntad. Y solo hay alguien que puede librarte de esa forma de esclavitud y llevarte a la libertad de estas dos relaciones reconstruidas, una relación con Dios y una relación unos con otros. Y ahora es cuando alguno, quizá alguien que nos visita, piense... Bueno, ahora es cuando viene la parte de la predicación que dice, esfuérzate más, reza más y, por supuesto, da dinerito, ofrenda más. Pero no es así. Este es el cristianismo bíblico, esta es la palabra de Dios. La Biblia dice algo muy diferente a lo que dicen todas las otras religiones. Todas las religiones, básicamente, esencialmente, dicen... Ama a Dios, sé bueno con los demás. Bueno, si eres politeísta, ama a tus dioses, sé bueno con los demás o sé bueno con los de tu casta. Pero esencialmente, más o menos, es el mismo mensaje. Pero básicamente lo que hacen el resto de religiones es toma un libro de instrucciones. Cada religión tiene su libro de instrucciones. Así que majete, esfuérzate, ponte las pilas y haz lo que puedas. Mañana veremos qué tal andas. Había un predicador en un libro de homilética que decía eso, ¿no? Predicaciones de esfuérzate más, reza más. El cristianismo no se trata de lo que tú puedes hacer por Dios, sino de lo que Jesús ha hecho por ti. No se trata de yo iré y haré y subiré al cielo y mi justicia me llevará, sino de la justicia de otro. En Granada tuve la ocasión de hablar con muchos musulmanes. Hay muchos musulmanes en Granada. Y en la feria del libro teníamos un puestecillo de libros, mi amigo Hans. Y a la derecha teníamos la misión Ahmadiyya del Islam, que es una secta del Islam, también tiene sus sectas. Y a la derecha tenemos la biblioteca, la librería no sé qué de la nueva era, con sus inciensos y sus cosas, toda su parafernalia. Y con el musulmán hice buenas migas hasta que empezamos a hablar del Evangelio. Entonces se enfadó muchísimo conmigo. Hay algunos de estos musulmanes les encantan las disputas en plan disputa pública, ¿no? Formar un corrillo. Les encantan. Y entonces empezamos a discutir. Yo intentaba hablar, pero bueno, terminamos discutiendo, mal hecho por mi parte. Y él me decía, y cuando yo le dije, mira, la única forma de reconciliarte con Dios es reconocer tu pecado y aceptar lo que Jesús hizo en la cruz pagando por tus pecados. Es por su justicia que tú puedes ser limpiado y perdonado. ¿Cómo se puso el musulmán? No penséis que soy... Me caen muy bien los musulmanes y tengo amigos musulmanes. Pero ¿cómo se puso mi amigo? Se enfadó muchísimo. Empezó a gritar y en vez de dirigirme a mí, se dirigía a los demás y decía, no puedo permitir que por la justicia de otro y por los méritos de otro yo vaya al cielo. No puedo permitir que sea otro el que pague por mi pecado. Soy yo el que tengo que pagar por mi pecado. No lo admitía. El concepto de justicia propia en el Islam es muy fuerte. Él me decía, mira Julio, cuando mueres, el arcángel, por, no sé si arcángel o el ángel Miguel, te mete la mano en la boca. Concepto teológico interesante. Te mete la mano en la boca y agarra tu alma que se encuentra más o menos por aquí en el plexo solar. No sé si todo el Islam cree eso, pero a mí eso es lo que me decía mi amigo el musulmán. Él va tirando hasta que el alma llega aquí, hay oportunidad de arrepentimiento. O sea, de aquí a aquí, más o menos que tienes unos centímetros para arrepentirte. Pero una vez que ya la saca, ya no tienes ahí oportunidad de arrepentirte. Tus obras son pesadas en una balanza. Y si tus obras buenas pesan más que las malas, te salvas. Y si tus obras malas pesan más que las buenas, te condenas. Esto, esencialmente, es lo que creen todas las religiones, menos el cristianismo bíblico. El cristianismo bíblico dice, tú ya has sido pesado. Y como Dios le dijo a aquel rey, has sido hallado falto. No alcanzas los requisitos de Dios, estás lejos de ellos. Intentaste nadar un poquito en el océano del amor a Dios y de esos mandamientos, pero te agaste a los pocos metros. Necesitas un socorrista, un salvador, alguien más fuerte que tú, alguien cuyos méritos superen tus méritos y desborden, y en base a su justicia, en base a su vida perfecta, puedas ser perdonado. En una ocasión se acercó a Jesús un hombre joven, rico y religioso. Las tres palabras ya traen tela. Joven. Si hay alguien seguro de sí mismo, es un joven. Los jóvenes están segurísimos, en general están segurísimos de sí mismos. Los mayores los vemos como diciendo, bueno, jóvenes, os amo mucho, ¿eh? No penséis que esto es. Pero era rico, joven y rico. Este, bueno, yo, ¿conocéis algún rico inseguro? Yo todos los ricos que conozco están sobraetes, ¿eh? Y además religioso. Este era el repelente niño Vicente. Era el primero de la clase, como dicen los ingleses, la mascota del profesor. Y este se acerca a Jesús. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dice, bueno, los mandamientos sabes. Honra a tu padre, a tu madre, etc. Y él le dice, No, si eso ya lo sé. Es más, los he cumplido y se me quedan cortos. Es que necesito más mandamientos. Es que necesito más. Así que dame unos pocos más porque esto es la clase de los repetidores. Jesús podía haberle dicho, mira, ¿sabes cuál es tu problema, muchacho? Es que eres un hipócrita. Y además, amas el dinero más que a Dios. Yo no hubiera dicho eso, pero Jesús es muy amable. y elegante y cortés. Y le dice, bueno, sí, vende todo lo que tienes y se lo das a los pobres y me sigues. Y el otro dijo, me caché la mano. Cualquier cosa menos eso. Cualquier cosa menos eso. No está diciendo, como algunos dicen, no, es que para seguir a Jesús hay que ser pobre, porque Jesús no le decía eso a los demás. Estaba poniéndole el dedo en la llaga. Ahí es donde te duele. El Evangelio de Marcos, que da detalles que ningún otro evangelio da, dice que se fue muy rico, muy triste, porque tenía muchas riquezas. También el Evangelio de Marcos, que da detalles que otros no dan, dice que Jesús, mirándole, le amó. ¿Hay algo peor que ser religioso? Os voy a decir una cosa. Todos somos religiosos. No sé si hay algún ateo aquí. También los ateos, amigos ateos, sois religiosos. Porque yo todo el mundo que me encuentro... No, mira, yo soy una persona que me gusta hacer bien a todo el mundo. Básicamente, yo voy por la vida haciendo bien y no me gusta que me hagan lo que yo hago a los demás y viceversa. O yo tengo un problema y es que me gusta hablar muy claro, porque yo es que soy una persona muy franca. Yo no conozco a nadie que hable mal de sí mismo. Todos hablan muy bien, tienen una gran opinión de sí mismos. Son religiosos. ¿Y sabéis qué es la cosa peor que hay en el mundo? Un religioso. No lo invites a una boda, ¿eh? No lo invites a una boda porque te va a echar a perder la boda. Te va a decir, ¿estás bailando? ¿Y tú bailas? Oye, pues está mal bailar, yo no bailo, ¿eh? ¿Eso qué tienes que es? ¿Agua o cerveza? Pues yo no bebo, ¿eh? ¿Te he dicho ya que no bailo? No, hombre, te va a reventar la boda. Llévatelo a un velatorio, ahí es donde están felices. Un religioso está feliz en un velatorio, ahí todos mustios y el hombre que tampoco tiene mucho que aportar, pues ahí está un poco en su contexto, en su hábitat natural. Un religioso es una persona que tiene dos extremos. Un pastor que conozco le llama los dos efectos secundarios de la religión. O te vuelve un hipócrita orgulloso. Yo he cumplido todos los mandamientos, dadme más. Yo soy una persona que va haciendo bien a todos, ¿eh? La religión es para los débiles. Pero yo... O se siente como un gusano. Está hundido. Se da cuenta de que él no puede alcanzar a Dios. Se da cuenta de que no puede vivir para Dios. Anhela y desea a Dios. Pero se da cuenta de que su miseria y sus cadenas pesan más. Jesús vino para hacer lo que nosotros no podíamos hacer y vencer lo que nosotros no podíamos vencer. ¿Y qué es lo que Dios pide de ti? Alguno dirá, bueno, ¿y entonces no tengo que hacer nada? No. ¿Qué es lo que Dios pide de ti? Lo primero que Dios pide de ti es que te quites la careta. La careta que dice, yo no hago mal a nadie. Yo me gusta hablar muy claro. La careta que es simplemente una máscara que oculta tus más íntimos pensamientos y tu realidad que a nadie te gustaría que la viera. Tu máscara que implica reconocer que lo que la Biblia dice de ti, ese espejo que es la palabra de Dios, es una imagen real. No eres tan buen tipo o tan buena chica como crees. Estás más necesitado de Dios de lo que crees. Y lo segundo que Dios quiere de ti es tu confianza en Él. Confianza, fe, en que aquel que estaba muriendo en la cruz era un hombre que vivió enteramente para Dios. Cada minuto de su vida lo vivió en estricta obediencia a Dios, en amor generoso por los demás. Él no pensaba en sí mismo, él solo pensaba en los demás y en Dios. Y aquel hombre estaba muriendo como un criminal, ofreciendo su vida en pago de tus deudas con Dios. ¿Por qué? Y él dice, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La pregunta es, ¿confías en él? ¿Crees en él? Pero, y con esto ya termino, por amor a vosotros y a la temperatura que estáis alcanzando. Aquí no se acaba la historia. No estoy diciendo, bueno, y creer en Jesús, id a la iglesia y estaros quietecitos. Bueno, cuando toque cantar, cantad, pero luego os calláis. No estoy diciendo eso. Jesús vino a restaurar relaciones, relación con Dios, relación con otros. Vino a capacitarte para amar a Dios y para amar a otros. Y esto es el principio del camino. esto no es el fin de la historia. Este es un gran comienzo. Porque a partir de ahora tienes el gran privilegio de crecer en tu relación con Dios. Tienes el privilegio de ahondar en esa relación. La Biblia dice que fuiste llamado para eso, fuiste llamado para tener relación con Dios. Fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Dedica tiempo, haz de ello una prioridad. Dedica este verano, que perdemos tanto tiempo y subimos fotos de nuestros pies a Instagram ahí con la playa de fondo. Haz algo útil. Busca a Dios. Cada niño y cada niña que nace en este mundo tiene una responsabilidad. Y es la de buscar a Dios cada día de su vida. Y aquellos que hemos creído en aquel que restaura relaciones, Jesús el restaurador, el salvador, hemos sido rescatados y salvados, nuestra deuda ha sido pagada para que abundemos en esa relación. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Él también nos ha salvado para que abundemos en la segunda relación. El cristianismo bíblico tiene como objeto acercarte más a los demás, no distanciarte de ellos. Los religiosos se distancian de las personas, forman sus propios guetos. Sus hijos juegan con los hijos de sus amigos, de su gueto. Pero nosotros hemos sido salvados y llamados para acercarnos más a otras personas. Primero a tu familia, primero a tu familia. Segundo a tus hermanos en la fe. Tercero, a cualquiera que tengas alrededor. Especialmente a aquellos a los que nadie quiere oír. Del lado de Dios están todos los recursos a tu disposición. Y empezábamos diciendo, el cristianismo es relacional, relacional. El cristianismo no son mandamientos, son relaciones. Relaciones rotas que han sido restauradas por el bendito Hijo de Dios, Jesucristo, el restaurador. Que los bendiga.